¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles este día viernes, creo que es 19 de agosto del 2016. Siempre en ese micrófono y frente a esta cámara he dado a conocer y he hecho los comentarios correspondientes a las salvajadas, a las brutalidades, a los asesinatos que ha venido a cometer, entre otras corporaciones federales a Michoacán, la Policía Federal. En algunos casos no hay gente procesada. En otros, el propio régimen federal esconde todo, escabulle todo, justifica todo y no hay castigo en contra de nadie. De los hechos más relevantes que yo he citado aquí, fue la matanza que hicieron un amanecer del 6 de enero en Apatzingán, donde murieron muchas personas, más de 20 personas murieron ahí. Está en la impunidad. Bueno, pero la matanza, la masacre, el fusilamiento, las ejecuciones, el cazar a mansalva a un grupo de trabajadores a quienes trataron de hacer aparecer como delincuentes, sin ser juzgados y procesados, lo comenté aquí en su oportunidad, mostré las fotografías que publiqué en esa ocasión en mi revista impresa Claridades de Michoacán, que me envió Francisco Castellanos, corresponsal de la revista Proceso, quien también, pues, a mí me da mucho gusto contar con las colaboraciones de él. Pero quiero dar lectura a lo que aconteció y que lo manejamos en su oportunidad aquí, el 22 de mayo del año pasado, en el municipio de Tanoato, Michoacán, en donde elementos de la Policía Federal, yo no sé si como un acto de venganza, porque días anteriores les habían derribado unos helicópteros, pero quién sabe si a los que mataron eran los responsables de haber derribado esos helicópteros. Eso por como las investigaciones siempre se ocultan la realidad y la verdad, pues nunca se llega a saber con exactitud qué pasa, salvo cuando uno tiene algún corresponsal honesto, serio, o un amigo que viva por allá y que nos dé datos importantes. Yo le sugiero a usted que lea este día todo lo que se está publicando en La Jornada acerca de Tanoato. Yo creo que otros periódicos lo van a publicar también, pero voy a dar lectura porque de los periódicos que he revisado, me parece el más honesto el editorial que maneja la Jornada de este día. Y dice así: Tanoato, sospechas confirmadas. Dice: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer ayer, es decir, el jueves, sus conclusiones sobre el violento episodio ocurrido en el Rancho del Sol, municipio de Tanoato, Michoacán, el 22 de mayo del año pasado, cuando la Policía Federal tomó por asalto el sitio en el que se encontraba un grupo de presuntos narcotraficantes y dio muerte a 42 de ellos, 42 de ellos, a costa de una baja mortal en sus filas. Murió un policía. De acuerdo con el Ombudsman Nacional, 22 de los supuestos delincuentes, fueron ejecutados de manera arbitraria. Otros 4 murieron por uso excesivo de la fuerza y de los restantes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que no contó con la información técnica correspondiente para determinar las condiciones en las que perdieron la vida, porque los elementos policíacos formularon declaraciones inconsistentes. Pues claro, de ellos tiene que eludir su responsabilidad. Continuó. La institución que preside Luis Raúl González Pérez señaló, él es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, asimismo señaló que la Policía Federal manipuló el lugar de los hechos y las evidencias, torturó a civiles y les sembró armas y cartuchos, además de que dio un trato indigno a varios de los cuerpos. Claro, los tratan, no tienen de veras medida lo que hacen la forma como tratan, pues un cadáver, aunque ya es un ser que su vida se extinguió, fue extinguida por acciones policiales en este caso, deben de ser tratados con respeto. Pero bueno, continúo leyendo esto. El primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ismael Eslava, al informar de la recomendación girada a la Comisión Nacional de Seguridad, CNC, depende de la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que unos 20 de los caídos no llevaban camisetas o pantalones, ni estaban calzados, lo que evidencia que estaban dormidos en el momento del asalto policial. Se confirma así lo que la opinión pública, instancias nacionales e internacionales de derechos humanos y de diversos especialistas sospecharon desde que se dieron a conocer las fotos de los cuerpos en el lugar de los hechos, que lo ocurrido en Tanuato no cuadraba con la explicación oficial, según la cual los elementos policiales actuaron luego de que recibieron disparos desde el Rancho del Sol. Lo de siempre, repeler la agresión, eso dicen. Aquí no lo dice, pero yo lo digo. Actuaron luego de que recibieron disparos desde el Rancho del Sol, lo que habría dado lugar a un enfrentamiento. Incluso después de conocer la recomendación del Ombudsman, el titular de la CNS, Renato Sales Heredia, persistió ayer mismo en negar que los efectivos de la Policía Federal hubieran cometido ejecuciones, aunque dijo que acataría la instrucción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el sentido de sancionar a los culpables de los homicidios. La postura del funcionario federal es paradójica, dice el editorial de La Jornada, porque si no hubo ejecuciones no tendría por qué haber castigos, pero el asunto va mucho más allá de la Policía Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad. Arroja luz sobre la persistencia de un patrón regular de graves violaciones a los derechos humanos en el accionar de las fuerzas militares y de las policiales de los tres niveles de gobierno en el combate a la delincuencia y, por ende, una sostenida ruptura del Estado de Derecho que traduce en una crisis inocultable de derechos humanos en el país. El episodio de Tanuato, Michoacán, obliga a recordar lo ocurrido en Tlatlaya, Estado de México, en julio de 2014, y las muertes de civiles a mano de las fuerzas del orden, lo que yo les comentaba, en Apatzingán en enero de 2015, por mencionar solo algunas de las actuaciones más injustificables y violentas de las fuerzas públicas en acción contra reales o supuestos delincuentes. En esos casos y en otros, las leyes han sido violentadas en nombre de la defensa de la legalidad y, doblemente grave, las autoridades han negado en forma persistente la comisión de excesos y violaciones a los derechos humanos y se han resistido hasta donde han podido a investigar en forma mínimamente verosímil, a procurar justicia y a identificar a los responsables. El reiterado quebrantamiento del orden jurídico por parte de quienes tienen la misión de preservarlo, que ciertamente no comenzó en el actual sexenio, es a todas luces insostenible, además de peligroso para la estabilidad del país. A la luz de las conclusiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Tanuato, resulta imperativo ir más allá de los discursos y la negación de los hechos y poner un alto efectivo a atropellos tan graves como el perpetrado en ese municipio en la fecha que ya señalé, el 22 de mayo del año pasado, y que aquí lo comentamos en su oportunidad. Bueno, ahí tiene usted lo que dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la actitud de la Secretaría de Gobernación por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad de casi quererse zafar. Podrán zafarse legalmente porque, desgraciadamente, el Poder Judicial Federal, habrá gente honesta, algunos magistrados, algunos ministros, yo no sé, algunos jueces de distrito, pero en su mayoría actúan los ministros de la Corte por consigna. Por eso un maestro nos decía, ¿saben ustedes lo que es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No, maestro, pues ni más ni menos un despacho de abogados al servicio del Ejecutivo, en este caso de Peña Nieto o de los que han desgobernado este país. Entonces, bueno, pues ¿qué le cuesta al presidente ordenar? Sí, ordenar, aunque digan que hay respeto, que hay división de poderes. No hay ninguna división de poderes. Todos forman parte de una estructura, de un poder, de una oligarquía, de una monarquía disfrazada de república. Pero por eso lo leí íntegramente el editorial de la jornada de este día. Ojalá usted lo pueda leer, pero también le recomiendo que lea la columna de Julio Hernández López, la Astillero se llama, que se publica este día también en la jornada, porque ayer elementos de la Policía Federal que tomaron parte en la matanza de Nochixtlán, Oaxaca, donde murieron yo no sé cuántas personas, por lo menos más de 12 sí murieron, entre ellos profesores e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ayer un policía, yo creo que eso sí lo deben de publicar los demás periódicos hoy, si tienen vergüenza y dignidad, un policía federal aceptó que disparó su arma de fuego en contra de la población civil, en contra de los grupos de manifestantes. Pero ¿qué sucede? El PRI se desechó encima porque un legislador o legisladora del Partido de la Revolución Democrática iba a interrogar, no con un criterio ministerial, porque los congresistas no son ministerios públicos, iba a interrogar a 9 o 10 más elementos de la Policía Federal que ayer fueron llevados a esta reunión con los legisladores y evitaron que declararan, evitaron que expresaran qué había hecho allá en Nochixtlán. Esto es aberrante, que el PRI, que Peña Nieto, que el secretario de Gobernación, toda esa caterva de embusteros, de mentirosos, nos digan que México es un país en donde se aplica la justicia, en donde se respetan los derechos humanos. No permitieron los legisladores priistas ni los mandos de la Policía Federal que hicieran declaraciones. Esto es el colmo. Ya no hay qué palabras utilizar para expresar mi repudio a todo esto que pasa en el país. Y ya aquí le dejo porque ahora me está ayudando las gracias a mi nieta María Fernanda. Tengo aquí algunos mensajes. Hay uno que está muy largo, muy interesante, de un señor Jesús Mendívil. Me lo envió hace un análisis muy interesante de los comportamientos del gobierno de Estados Unidos, de que ha perdido hegemonía y que lo que en realidad quieren es el petróleo, lo que les interesa establecerse en toda América. Es una estrategia geopolítica. Dicen en una parte de su comentario el señor Mendívil, a quien le agradezco que se tome la molestia de enviarnos sus mensajes, dice: lo peor de todo esto es que ya les regalamos a las transnacionales todo a través de la antirreforma, el petróleo que sigue y seguirá siendo insumo geoestratégico, claro. Por eso Estados Unidos seguirá golpeteando a Venezuela hasta no lograr sus verdaderos objetivos, controlar toda América Latina. Tiene usted totalmente la razón, señor. Por eso, mis amigos, nos dice, los invito a reflexionar con serenidad. Entendamos el fondo del asunto. No nos quedemos con la primera impresión. Escojamos con cautela a nuestros representantes, trabajemos, estudiemos y comuniquemos. Gracias por leerme. Dice, no, gracias a usted. Otro mensaje de Maharishi Yogi. Dice, siempre con muy buenas exposiciones y observaciones. Gracias, maestro Suárez. El licenciado Alfonso Ochoa Chávez, persona de mi alta estimación, como que me sentí un poco aludido, dice, pues sí, no, claro que sí, como que me sentí un poco aludido por alguna comentarista quien dijo que tal vez me encuentro en la nómina del licenciado Peña Nieto. Nada de eso, mi querida y respetada señora. No pertenezco a ningún partido político y jamás he trabajado en la administración de ningún gobernante federal, estatal o municipal. Me he desempeñado como docente por décadas y como modesto abogado litigante. Demasiado modesto, pues hace 17 años que conduzco un bocho que me lleva a todos lados. Ocurre que simplemente digo lo que mi conciencia me dicta, defendiendo los principios que aprendí en la Facultad de Derecho Michoacana, tales como el principio de autoridad al que me referí en algún momento. Saludos afectuosos y viva la libertad de expresión desde Zacuatl, Ayotl. Postdata dice: en cualquier caso, expreso mis disculpas por si en algún momento mis comentarios han resultado ofensivos para cualquier persona. Bueno, pues qué bueno que contesta usted, licenciado. Eso es saludable y que lo hace en términos tan respetuosos. Y esto es bueno, que haya polémica, que haya debate. No tienen por qué estar de acuerdo ni conmigo ni con lo que diga alguna persona que me envíe algún comunicado. Todo está sujeto, pues, al escrutinio, al análisis, a comentarlo, a criticarlo, a analizarlo. Y sobre todo lo que nos dice aquí el señor Jesús Mendívil, a reflexionar las cosas, a que no nos dejemos llevar con la primera impresión de noticias que tuercen en la televisión o en la prensa escrita oficialista, las cosas cómo las tuercen, cómo las distorsionan para proteger a quien les paga. Bueno, el señor Félix Leiva dice: muy buen video, siempre es un gusto escucharlo, licenciado Adolfo Suárez Terán, un mexicano comprometido con México, y como mexicano que soy, le doy las gracias porque en México hay muchos buenos mexicanos comprometidos por el bien de México, y los que vivimos fuera de México queremos ver un México más justo y con muchos más buenos mexicanos en el poder. Pues ay, de veras que esto sí sería maravilloso. En México, sépalo, bueno, no hace falta que yo diga que lo sepa, pues diría usted, pues ya lo sabemos, hay gente súper calificada, hay docentes excelentes, abogados buenos, que no esquilman a sus clientes, médicos que no extorsionan a sus pacientes, no les inventan enfermedades. Hay muchos mexicanos decentes, hay muchos que quieren este país. En la juventud hay una riqueza, hay un potencial enorme. Claro, hay jóvenes que están perdidos porque falta de orientación en sus hogares, por el daño de estar pegados todo el día a la televisión, al aparatito este. Esto es muy bueno. El internet también es magnífico cuando se utiliza para hacer trabajos de investigación, de buscar portales que den noticias y hagan análisis de la realidad de lo que pasa en nuestro país. Pero hay unos que usted los ve que están chateando. Hola, güey. ¿Qué hubo, güey? ¿Cómo estás, güey? Dicen, bueno, pues qué bárbaro. O suben videos, así se les llama, hija, insulsos, sin sentidos, tonterías, pero bueno. Pero créamelo, México tiene una riqueza enorme en su gente. Esa es la gente, esos son los que han sostenido a este país. El obrero que trabaja, el campesino que hace su surco y siembra. Esos son los verdaderos mexicanos. Ellos no han saqueado este país, no se han enriquecido como esa repudiable casta política, con sus excepciones también, que se han apoderado de todo, han negociado con todo, y ya aquí le dejo, y me da mucho gusto saludarlo, recibir sus mensajes, y muchas gracias a mi querida Fernandita.